viviré de amor y dolor. Es olvidarte, pero me da razones para pensar en ti. Y yo no juego así. Yo nunca he pedido enamorarme, pero es que lo que siento no depende de mí. Y yo te culpo a ti. Nunca había sufrido por amor. Y amor es lo que más me duele. Yo nunca te di mi corazón. Lo robas porque te entretiene. Ella siempre tiene la razón. Incluso cuando no la tiene. Busco una abogada a mi favor. Que cobre lo que ella me debe. Ponte en mi lugar. Tiene la cura el dolor. Déjame volar. Suéltame las alas, amor. El amor no se hizo para mí, eso veo. Mi romance me convertí en ateo. Al tal cupido ese le bajé el dedo. Ya no creo en la historia de Romeo. No me llame, ni menos me paute. Cuando me vea, vete pa' otra parte. Ahora te toca resignarte. Y escuchar a los grandes con Carlos Paute. Nunca había sufrido por amor. Y amor es lo que más me duele. Yo nunca te di mi corazón. Lo robas porque te entretiene. Ella siempre tiene la razón. Incluso cuando no la tiene. Busco una abogada a mi favor. Que cobre lo que ella me debe. Ponte en mi lugar. Tú tienes la cura el dolor. Déjame volar. Suéltame las alas, amor. Te esperé pero llegaste tarde. Yo te enterré para jamás buscarte. Y aunque me quieras pedir perdón, no voy a volver. Sé que es difícil poder olvidarte. Haré de todo para no pensarte. Y aunque quisieras verme llorar, no se va a poder. Ponte en mi lugar. Tú tienes la cura el dolor. Déjame volar. Suéltame las alas, amor.